Exactamente. Los lunes. Hola, Carlos, quiero poner tío Lucas, muy buena la radio, los escucho siempre. Pobre Nismas, que en paz descanse, lo siento por la familia. Él ya no habla y los cómplices cada vez van a ser más. Otro caso impune, clarísimo, dice Jorge de 25, a cuidarse. Bueno, ahí están los mensajes de nuestros oyentes. Nosotros tenemos sorteos. Ahí, a ver quién se lleva el regalo de tío Lucas de hoy. Y el kilo de helado de heladería Don José. Recién escuchábamos el top de las 12 del mediodía, que llegó con 20 de temperatura y algunas nubes que están por aquí en esta mañana en vivo de la 106, en este mediodía espectacular, fresquito, lindo, energético. Ya volvemos. Arrolar Viajes cumple un año asesorándote con los mejores viajes y lo festeja paseando. Semana Santa, 2 al 5 de abril, al Caribe, Riviera Maya, Punta Cana, Isla Margarita, Colombia, Ecuador y mucho más. Hasta 12 y 24 cuotas sin interés. Consulta los itinerarios completos en Face, Arrolar Viajes. Mail, info@arrolarviajes.com.ar. Teléfono 02344-433-921. Sojo 3118, Saladillo. Arrolar Viajes. Cuando viajas, vivís el doble. Empresa de viajes y turismo, Legajo 15.663. Necesitas una desmalezadora. Necesitas una Steel. Exclusivamente en La Toribia. Pedila en Belgrano y Almafuerte Saladillo y Alem 859 General Alvear. Distribuidora MC de Miguel Casolo. Más de 30 años en el mercado, generando la confianza que buscas cuando la necesitas. Distribuidor exclusivo de PepsiCo Snacks. Mayorista de galletitas, golosinas, perfumería, artículos de librería y anexos. Distribuidora MC de Miguel Casolo. 12 de octubre y Vergara. Teléfono 451-204. Mail mc-distribuidora@hotmail.com. En Alvear, sabores que tenés que degustar. Oliva, más de 30 variedades de pizzas, también empanadas de pollo, jamón y queso y carne. Y por encargue, humita, verdura, roquefort y cebolla. Delivery sin cargo. Facebook, Oliva Pizzas Alvear. Teléfono 481-102. Celular 02345-1556-4945. Oliva, sabores que tenés que degustar. Avenida Sarmiento y Alsina, General Alvear. Distribuidora de pollos por mayor y menor, Señor Pollo. Pollo trozado, milanesas, hamburguesas, pollo por cajón. Venta de carne por mayor y menor. Distribuidora de pollos, Señor Pollo. Salón de ventas, Cabral 3947. Teléfono 450-894. Te esperamos de 7 a 12.30 y de 17 a 20 de lunes a sábados. La Casa del Colchón es un descanso para vos y para tu bolsillo. Colchón Masomier, dos plazas, 3.670 pesos o 12 cuotas de 306. Gran variedad de almohadas y sábanas. Fértil, 4 cuotas sin interés. Elevar, 10 cuotas sin interés. Jueves, viernes y sábados, 12 cuotas sin interés. Con Argenta, precio de contado. La Casa del Colchón 25, calle 9, 29 y 30, 25 de mayo. 02345-464948. La Casa del Colchón 25 @hotmail.com.ar. Los mejores cortes seleccionados. Casa de Carnes El Rodeo. Lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 16 a 20.30. Sábados 8 a 12.30 y 16.30 a 20.30. Domingos y feriados de 9 a 12.30. Avenida Bozán 3278, frente al Club Jorge Newbery. Distribución propia. Cestel 434-144. Enviamos a domicilio. Para este 2015, Chevrolet tiene las mejores promociones para vos. Aprovechá solo por enero. Bonificaciones de hasta 20 mil pesos en la S10, Onix, Prisma, Corsa Classic, Agile, Sonic y también consultá por otros modelos. Planes de financiación con tasa desde el 9,9% de interés anual fijo. Amplio stock con entrega inmediata. Planes de ahorro con entrega asegurada. Chequeos gratuitos y descuentos exclusivos. Con pagos de hasta 6 cuotas sin interés en los servicios de postventa. Te esperamos en Chevrolet Lía, siempre con vos. Casa Morosi, ferretería industrial, distribuidor oficial de Husqvarna, Honda, Skill, Bosch, Dremel, Milwaukee. Casa Morosi, ferretería industrial, teléfono 02345-466066, 462336, ventas @casamorosi.com.ar, calle 11, esquina 28, 25 de mayo. En Bragado, Lavalle 194, bragado@casamorosi.com.ar, teléfono 02345-1543-928. 2285. Y en Chivilcoy, Avenida Mitre 220. Bueno, está en Chapalmalal, así que lo estoy saludando. Hola, Víctor Hugo, el gusto compartir el pase contigo. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Nelson. Bien acá con un día gris, así como el propio de las circunstancias que estamos viviendo. Que se viven, sí. Efectivamente, este ha sido el tema de la mañana y por supuesto será el tema de la mañana, en la esperanza de que aparezcan novedades y ojalá esto pueda ser esclarecido cuanto antes, que ese es el gran desafío y la gran incógnita, ¿no? Esclarecer que cómo se produjo la muerte. Claro, efectivamente, no tanto, sino obviamente de confirmar esto, de que en principio técnicamente aparece un suicidio, y después cuáles fueron las circunstancias, ¿no es cierto?, de este hecho que genera sospechas y produce un enorme impacto político, que por supuesto, más allá de lo que podamos evaluar en cuanto a comportamiento del gobierno, al que más perjudica es al gobierno, ¿no? Esto es una realidad indiscutible. Sí, con lo cual, si hubiera algo que para mí es una verdadera locura plantearlo, que fuera inducido, salvo por las propias circunstancias a las que se arrojó este hombre, que no pudo manejar una situación en la que lo han vuelto loco. Para mí la oposición y los medios tratando de sacarle todo tipo de ventajas, y que vos ayer hacías una descripción, vi mucha televisión ayer, y decías algo sobre la personalidad de Nisman, su cuidado personal. Así es, era un hombre muy puntilloso. Yo tengo una visión obviamente distinta de esto, en cuanto era un hombre muy puntilloso, muy seguro de sí mismo, de lo que había hecho, y que estaba, hasta los últimos datos que tenemos, muy enfrascado en enfrentar este desafío que él tenía. Pero lo describías como un hombre que tenía un altísimo grado de autoestima. Así es, efectivamente, un vanidoso de su prestigio, así es, un hombre que digamos, cada vez que aparecía públicamente, él sabía que tenía en juego su prestigio, por lo tanto lo cuidaba, porque le ocupaba mucho y le interesaba mucho en cuanto a su reconocimiento social y profesional, ¿no? Por eso digo, te gusta manejar los temas psicológicos, ¿no? Sí. ¿Te parece que un hombre de esas características, arrojado a una instancia de tan alta exposición en la cual se produce el descalabro que estaba significando en su vida, la presión de los medios, las respuestas del gobierno, etcétera, no tiene motivos para terminar con su vida? Mira, a mí me sorprendería, porque efectivamente él planificó esto, esta presentación. Yeah. Está Everything But The Girl, me encanta, ¿eh? Vamos a los números de la suerte y también a los números de la tele en esta mañana en vivo de la 106. Lindo. Lindo recuerdo. Ah, tenemos también los laborales, ¿eh? Así que vamos con los laborales. Primero vamos a darle una mano a nuestra gente que anda buscando trabajo. Necesitan mozo o moza para restaurar en La Gallereta. Tenés que comunicarte al 02344 1544-1606. Mozo o moza, para La Gallereta. 02344-1544-1606. Se necesita chofer para remisería también. Comunicate al 02345-1566-0496 de 16 a 23. Tío Lucas va a incorporar personal de cocina con experiencia. Presentate en Estrada y en Paranza. Super CLC va a incorporar cajeros organizados con buenas relaciones interpersonales y trabajo en equipo de 21 a 35 años con secundario completo y manejo de office. También va a incorporar Super CLC repositores con buena presencia, dinamismo, 21 a 35 años y experiencia. En ambos casos tenés que mandar un mail a rrhh@superclc.com.ar. En uno, referencia cajero, y en otro, referencia repositor, o ambos podés llevarlos a Belgrano 3397 de Saladillo. Un toquecito con el rating de anoche: Las Mil y Una Noches, lo más visto, hizo 18.5. Viuda e Hijos del Rock and Roll hizo 13.3. Rastros de Mentiras hizo 11 puntos. Telefe Noticias 11 puntos y En Síntesis 10.9. Empataron anoche en el rating de Telefe y Canal 13 hicieron 8.7. El segundo lugar fue para Canal 9 con 4.9. Y en el promedio, en el tercer lugar, una décima atrás se quedó América con 4.7. Muchos números que nos llevan a los números de la suerte, obviamente. En la Nacional a la cabeza, el 7.545 en esta mañana, 7.545. En la provincia de Buenos Aires, 2.087. Y en Santa Fe, en esta mañana, la primera, el 1826. Tu agencia de la suerte en toda la zona es Agencia Candilejas. Somos líderes en entrega de premios. Agencia Candilejas, desde Roque Pérez y para toda la zona, Mitre 1336. Presentó Parrilla y Restaurante Las Brasas. La auténtica parrilla libre, platos elaborados, postres y el mejor asado de la región. Reserva para fiestas, cumpleaños, salón exclusivo. A vos te lo regalamos nosotros. Parrilla y Restaurante Las Brasas, Colectora Ruta 205 y Marcelo T. de Alvear. Seguir ahorrando. DC Servicios Industriales, ahora con venta de materiales y accesorios de acero inoxidable, planchuelas, ángulos, caños, barras, chapas, chapas perforadas para la industria y la construcción, bulonería, accesorios para cañerías, electrodos y aporte para soldaduras, diseño, corte con plasma CNC, plegado y mecanizado de piezas. Diego Coronel Servicios Industriales, Parque Industrial Saladillo, de lunes a viernes de 8 a 16.30, teléfono 02344-450-335, DC Servicios Industriales @hotmail.com. Elevar siempre te da más. Elevar mucho, mucho más. Elevar hasta en 10 cuotas podés comprar todo lo que soñás. Más beneficios, Elevar, la tarjeta líder de tu ciudad. Elevar, Elevar en tus manos siempre está. Elevar en todos lados encontrar. Elevar. Si fuiste favorecido en el último sorteo del Plan por Crear o necesitas un profesional, no dudes en asesorarte. Arquitecto Ignacio Alanís. Proyectos, planillas y firma de planos para presentar ante el Banco Hipotecario. Estudio de costo de obra, dirección y construcción. Facilidades de pago, asesoramiento sin cargo. Amplia experiencia en Plan por Crear. Arquitecto Ignacio Alanís. Teléfono 02344-1540-5813. NachoAlanís@gmail.com. En Luz y Cielo Rasos pensamos que tu casa o comercio deben lucir de la mejor manera. Por eso tenemos amueblamientos MCB, placards y cocinas a tu medida, pisos flotantes, placas de yeso Nauf, perfiles y accesorios para construcción en seco con amplio stock permanente. Todo con el respaldo y la seriedad que nos caracteriza. Luz y Cielo Rasos, Rivadavia 4021, teléfono 432-912, celular 02345-1568-3541. Frutería y verdulería Gali. En Ocampo Revestimientos, pisos cerámicos, grifería, sanitarios, artefactos para el hogar, aberturas. Y también todo para construir, materiales de construcción en general. Atención personalizada y las mejores marcas: Ferrum, FB, Roca, Cerro Negro, Lourdes, Claucol, Losa. Ocampo Revestimientos, la piel de tu hogar. Rotonda 205 y Frocham. Cestel 02-344-43-2955. Celular 02345-1544-3967. Sucursal Roque Pérez, 25 de Mayo y Zapiola. Creamos un nuevo espacio en nuestro local pensando en vos y tus necesidades. Consideramos que además de un servicio de peluquería, podemos brindarte un lugar agradable donde se fusionan el arte y la moda. The Red Carpet, Art Involved, tenemos lo que buscas. Moreno 2524, Saladillo. El calzado que buscas está en Outlet Las Banderas, al mejor precio del mercado. Calzados para hombre, para mujer y niños. Pony, New Classic y Balean. Outlet Las Banderas, Rotonda Ruta 205 y Avenida Frocham. ¿Te enteraste del gran sorteo de 20.000 pesos de tarjeta fértil? Comenzá un año nuevo con todo. Con tus compras desde 600 pesos en tres cuotas o más, ya participás. ¿Qué estás esperando? No te quedes afuera, vos también podés ganar. Porque en Fértil estamos con vos siempre. Consultar bases y condiciones de sorteo en www.fertilfinanzas.com.ar. La limpieza está en Aranza. Artículos de perfumería y regalería. Marcas líderes al mejor precio. Casa de limpieza Aranza. Los mejores precios y la mejor atención. Visítanos. Rivadavia 2674. 106. Siempre una canción. Presenta Nativa, compañía argentina de seguros. Títulos. Vamos a compartir títulos, después nos despedimos, claro, y sabremos quiénes son los ganadores en esta mañana en vivo de la 106. Pero ahora es hora de informarnos. A las 12 y 18, con una temperatura de 20 grados, la humedad 67%, la presión 1021.3 milibares. Las pericias no encontraron restos de pólvora en las manos del fiscal Nisman. Dio negativo, confirmó la fiscal interviniente Viviana Fein, respecto al estudio de rigor denominado barrido electrónico. Esto no descarta que haya disparado el arma, explicó en el marco de la investigación de un presunto homicidio. Cristina por Facebook: se intenta desviar la causa de la AMIA, dice la presidenta. La mandataria reiteró en la red social que se intenta desviar, mentir, tapar y confundir de la misma manera que se hizo con el juicio principal iniciado hace 21 años atrás. Más temprano, Aníbal Fernández argumentó que ayer la presidenta no habló por cadena nacional porque era muy largo lo que tenía que explicar. El gobierno se reunirá con Petrobras para renegociar el acuerdo. Desde el sector señalan que los descensos en el precio del crudo plantean un nuevo escenario para que el acuerdo que el mes pasado se firmó pueda seguir vigente. El encuentro será en el Ministerio de Economía con Kicillof y Devido. un incendio descontrolado avanza en el Lanín. Un incendio forestal afectó ayer 60 hectáreas de bosques del Parque Nacional Lanín y avanza descontrolado en la margen sur del lago Huechulaufken, en la provincia del Neuquén, mientras que se pudo poner a salvo a un grupo de pobladores y evitar que el fuego destruya viviendas rurales. Alrededor de 30 personas del Parque Nacional Lanín, Defensa Civil de Neuquén y bomberos voluntarios de Junín de los Andes trabajan para combatir las llamas, según precisan los brigadistas. Nos vamos al tenis. La nueva raqueta de Rafael Nadal se ve y se siente como una tradicional, pero tiene un interruptor de encendido. Se le puede llamar raqueta inteligente. Avance tecnológico para el tenis que puede informar cómo golpeó la pelota con ayuda de una aplicación. Luis Scola marcó 16 puntos claves para el triunfo de Indiana. El argentino Luis Scola sumó 16 puntos en el triunfo logrado anoche por Indiana Pacers 14-22 ante Utah Jazz 12-3, 12-23 como visitante por 105-101. Un multimillonario chino compró una parte del Atlético de Madrid. Un diario español señala que la operación económica no es una venta de acciones, sino una ampliación de capital. La conducción del club rojiblanco no cambiaría, pero el flamante socio oriental incluiría en el consejo de administración de la entidad una persona de su confianza. Reiteramos, un multimillonario chino compró una parte del Atlético Madrid. Tinelli dijo: impunidad y códigos mafiosos. La muerte del fiscal Alberto Nisman trascendió el ámbito político y trascendió a la sociedad argentina. Una de las voces que reflejó la conmoción fue la de Marcelo Tinelli, quien no dudó en expresar su opinión y reflexionó a través de su cuenta de Twitter. Dijo Tinelli en Twitter: qué triste todo esto, sensación de impunidad, de impotencia, de injusticia, de inseguridad, de violencia, de códigos mafiosos. Día de luto, resumió ayer el empresario y conductor televisivo. Hubo marchas en todo el país por la muerte del fiscal Nisman. Manifestantes se congregaron en la Plaza de Mayo y frente a la Quinta de Olivos. Lo mismo ocurrió, entre otras, en Rosario, Córdoba y la costa atlántica. El fallecimiento conmovió a toda la Argentina. También hubo concentraciones en nuestra región. Adrián Suar también opinó: democracia con miedo no es democracia, sino fascismo. El actor y gerente de programación de Canal 13 se sumó desde su cuenta de Twitter a los famosos que alzaron su voz reclamando por el esclarecimiento de Alberto Nisman. Francisco planea visitar Estados Unidos, Bolivia, Paraguay y Ecuador en el 2015. Así lo afirmó el pontífice a la prensa tras finalizar su gira por Sri Lanka y Filipinas. Su país de origen, la Argentina, está agendada para el 2016. Crimen de Lola Chomnales. La jueza realizó la reconstrucción de las últimas horas de la joven. La magistrada y los colaboradores registraron los 6 kilómetros que separan la casa del lugar donde apareció muerta para obtener alguna pista. Aún se desconocen los resultados. Nos vamos al mercado de cambios. En la República Argentina, el dólar oficial 2 centavos arriba, 8 pesos con 62 para hoy. Se aprecia el dólar y se deprecia la moneda argentina en 2 centavos en la jornada de hoy. El blue hoy está cotizando al mediodía 13 pesos con 70. En tanto que el euro blue 15 pesos con 66 centavos. Vamos al pronóstico para esta jornada, que nos adelanta para hoy una máxima de 26 grados. Estamos a 6 de la máxima estimada. Para mañana miércoles, principalmente soleado, con una máxima de 28 grados, una mínima de 15 para mañana. Hoy, cuando baje la temperatura, va a estar un poco fresco realmente, porque la mínima hoy es de 12 grados. Viento durante toda la jornada de hoy del este-noreste, y mañana va a estar la temperatura en 28 grados. Para el jueves, ascenso de la temperatura con una máxima de 30 grados, y no se descarta que jueves por la noche, viernes por la mañana, vuelvan las lluvias, vuelvan las nubes con algunos pocos chaparrones, para jueves a la tarde o noche o viernes a la mañana. El viernes, de suceder esto, bajaría la temperatura hacia los 24 grados, con probabilidad de algún chaparrón por la mañana, frío con periodos de nubes y de sol. Volvemos a la jornada de hoy, máxima de 26, agradable, con intervalos de nubes y sol. En este momento la temperatura 20 grados, la humedad 66%, la presión altísima 1021.2 milibares, la sensación térmica 19 grados y viento del sur a 16 kilómetros por hora. Nos reencontramos mañana a las 9, obviamente, pero hacemos el cierre y después nos despedimos. Dale. Tu carga protegida desde origen hasta destino. Seguro del transporte de Nativa Empresas. Un producto que se ajusta a tu necesidad. Con dos coberturas, básica accidentes y básica más robo. La prevención es una actitud. Para resguardar tu capital de trabajo, elegí las pólizas de Nativa Seguros. Trayectoria que crece para vos. Seguros Nativa. En Saladillo, Roberto Ruiz, productor asesor de seguros. 12 de octubre y Almafuerte. Teléfono 45-3075. Ruiz Roberto o @speedy.com.ar. No me pidas nunca que de ti no me aleje. Y aquí estás. Y nos estamos yendo con los ganadores, claro, los ganadores del sorteo de hoy. ¿Qué se lleva el ganador de Tío Lucas? Dos porciones de pollo a la portuguesa para almorzarlos ahora. Hasta las 2 de la tarde tiene tiempo para retirarlo, o si no a la noche, a partir de las 20. Acércate a Emparanza y Estrada, ¿eh? Allí está Tío Lucas. Dos porciones de pollo a la portuguesa espectaculares que se lleva María, que nos escribió a las 9:45 y puso: quiero Tío Lucas, María de Saladillo, un montón de oes. Ahí está. ¿Y quién se lleva el helado de Don José? Nos escribió Alicia a las 9:43 y mandó saludos para todos. Así que ahí está. Alicia, ganadora de Roque Pérez, y María, ganadora de Tío Lucas en la ciudad de Saladillo. ¿Nos estamos yendo? Sí, señor. Nos despedimos hasta mañana. Que tengas una jornada linda. Voy a disfrutar de la frescura, La frescura ideal. Hoy. Exactamente, mañana nos volvemos a encontrar a las 9 de la mañana. Música, siempre aquí en la 106, siempre una canción. Hasta mañana a las 7 y media que viene Marcelo Simón. Y por supuesto, a las 9 nos volvemos a encontrar. Moni, no sé, de la vida, todavía está pasando bárbaro porque no sabemos nada. Ya volverá. Es un día menos que falta para que vuelva Moni. Nos vamos, pasala lindo. Te dejo con la promo de hoy, Folclore. Chau. Hola, soy Marcelo Simón para recordarte que de lunes a viernes en tu radio te presento Hoy Folclore. Una sucesión de canciones del mejor folclore del mundo, el argentino, el tuyo. Hoy Folclore, de lunes a viernes a las 7 y media de la mañana en la 106. En Alvear, tu pollo está en Perón 440. Pollo arrollado relleno, patitas arrolladas rellenas, salchicha y chorizo de pollo, medallones y formitas. Y también cerdo, costeleta, costilla, vacío, bondiola, salchicha, chorizo. También pastas caseras. En Alvear, tu pollo está en Perón 440. Lunes a sábados de 8 a 13 y de 17 a 22. Domingos de 9 a 13. GNC, Centro Motorgas Saladillo, renueva su oblea en el acto. Instalación de equipos de quinta generación, con toda la última tecnología aplicada al GNC. Pruebas hidráulicas en 24 horas. Instalaciones de cualquier equipo en el día. Único taller habilitado en Saladillo ante el Enargas. Obleas hasta el 29 de diciembre y desde el 7 de enero, obleas con vencimiento 2016. Para todo el centro de la provincia, GNC Centro Motorgas Saladillo, Moreno 2087, teléfono 02344-454174. Confección y venta de rollos de pasturas. Miguel Ángel Bacarini, 25 años, avalan nuestros servicios. Consultas 02227-1553.